Dile, aquí está mi corazón, Señor. Háblame a mí, Padre Santo, esta noche. Aquí está mi corazón, Señor. Háblame a mí esta noche. Habla a este corazón que te necesita, Señor. Aquí están mis oídos dispuestos, Padre. Aquí está mi fuerza, Señor. Aunque yo venga de mi trabajo, quítame el cansancio. Aunque venga de un día de estudio largo, quítame el cansancio para que yo pueda estar atento para oír, Señor, para ser ministrado, Señor, para entender lo que quieres decirme, Padre, la noche de hoy en este lugar. Utiliza al pastor, utiliza el predicador, que sea, Padre, un canal de bendición, alguien que tú usas, Padre, para edificarme, para construirme, alguien que tú utilizas para enseñarme tu palabra. Ah, Dios, gracias te damos en esta hora. Mi alma te bendice. Te damos gracias, Señor. Amén, Padre Santo. Y amén, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Números. Ya vamos en el capítulo 32. Gloria a Dios, vamos terminando. Nos quedan unos 4 capítulos únicamente ya de estudio de este libro de Números. Y con el favor de Dios, entonces, entraremos al libro de Deuteronomio. Capítulo 32. Versículo 5 únicamente vamos a leer, pero vamos a, durante la prédica vamos a leer la mayoría de versículos. Pero ahora solo el 5 dice: por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Amén y amén. Muy bien, tomen asiento, hermanos. Saluda al que tiene al lado, si no lo saludó. Dígale bienvenido hoy a oír la palabra del Señor, bienvenido a la casa del Señor. Gloria a Dios. Bueno, saque su cuaderno, bien juicioso, su esfero, su Biblia. Y prepare su corazón para oír la enseñanza bíblica de esta noche. Creo que el título allí, ¿cómo pedir un favor? ¿Cómo pedir un favor? ¿Cuántos aquí necesitan un favor? Amén. La mayoría de nosotros, ahora o en algún otro momento de la vida, vamos a necesitar un favor. Ahora, hay que aprender a pedir favores, porque hay mucha gente que no sabe pedir favores. ¿Se ha dado cuenta? No sabe. Como no sabe, cuando van a pedir otro, pues la gente no se los quiere hacer. Y ya hay un conflicto, ¿verdad? Se enoja, se pone bravo así. Bueno, ¿qué vamos a hacer, cierto? En el texto entonces que vamos a leer hoy, vamos a aprender de 3 tribus de Israel. La tribu de Rubén, no se le olvide que era el primogénito de Jacob, el hermano mayor. De Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. ¿De verdad? Manasés era uno de los hijos de José. Y ahorita vas a ver por qué le digo que solo era media tribu de Manasés. Media únicamente. Bien. Vamos a aprender de ellos cómo pedir un favor. Porque en este capítulo se nos relata que ellos pidieron un favor Como creo que usted pudo haberse dado cuenta en el versículo que leímos a la introducción, están pidiendo un favor, ¿cierto? Si recuerda, acaban de tener una guerra contra Madián, que fue lo que estudiamos hace 8 días. Ganaron la guerra y ahora tienen, entonces, después se nos relata, que repartieron el botín. Y el botín era, pero bastantes cosas, hermano, muchísimas cosas que lograron ganar en aquella guerra contra Madián. Una de estas tribus que le menciono, Rubén, Gad y Manasés, ya tenían ganado antes de esa batalla. Pero como fruto de esa batalla, seguramente se aumentaron mucho, mucho sus ganados. Porque dicen, si usted lee luego el capítulo 32, se da cuenta que el botín lo repartieron. La mitad para los soldados que habían ido a pelear allí contra Madián, y la otra mitad se la dieron al resto del pueblo, se la repartieron entre el resto del pueblo, pero es que eran muchos animales, hermano. Les tenían. Entonces ellos se dieron cuenta de eso. Y se dieron cuenta que esa tierra donde estaban era perfecta para el pastoreo, para que ellos pudieran criar su ganado. ¿Ven? Y entonces se atrevieron a ir a Moisés, a Eleazar, el sumo sacerdote, y a los líderes del pueblo, a pedirles el favor y a decirles: mire, esta tierra es maravillosa, esta tierra donde estamos es maravillosa, es muy buena para el pastoreo, ¿no? Bueno, en realidad no le dijeron eso, pero ellos pensaron eso, más bien, corrijo, y fueron y le dijeron: necesitamos, si ustedes nos hacen el favor, si les parece bien, que nos entreguen esta tierra. Les haga cuenta el río Jordán, así no lo haya visto nunca, tranquilo, ni siquiera en un mapa, pero bueno, el río Jordán, y ellos están al oriente del río Jordán, al oriente, y ellos dicen, el oriente es para allá, ¿cierto? Al oriente del río Jordán, ¿sí? Entonces ellos dicen: déjenos esta tierra del oriente, queremos esta tierra del oriente. Mire, léalo conmigo. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galad y les pareció un lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y a el sacerdote Eleazar y a los principales de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que hirió delante de la congregación, perdón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado y sus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Amén. No, en realidad sí les dijeron que querían esa tierra porque ellos tenían mucho ganado y la tierra era perfecta para el ganado. Entonces vuelvo a corregir, esa fue la idea, ¿no? Y aquí entonces empezamos a encontrar los principios de cómo pedir un favor. Ellos están pidiendo un favor. Y es de notar la amabilidad con que van, ¿no? El respeto con el que van a las personas. La sumisión que se nota en sus palabras. Porque el verso 5 dice: por tanto dijeron, si hallamos gracia en tus ojos. Otras versiones dicen, si contamos con tu favor. O si te parece bien. O también, si tienes una buena opinión de nosotros. Cualquiera de esas formas traduce si hemos hallado gracia en tus ojos. ¿Ve? Entonces, fíjese que cuando usted necesite un favor, cuando usted necesite ir a alguien para pedirle un favor, y esto no debería decirse, pero es que casos se han visto, ¿no? Vaya amablemente, ¿cierto? Vaya con respeto a las personas. vaya con un espíritu de sumisión a las personas. Con tal de que si no le hacen el favor, pues usted no se enoja, ¿cierto? Porque usted va sumiso. Y esto no habría que decirlo, le dije, ¿no? Pero hay que decirlo. Porque hay gente que no sabe pedir un favor. Antes van bravos, ¿verdad? Van como exigiendo, ¿eh? Van como enojados a uno, ¿eh? Bueno, yo vengo aquí a decirle a ver si... Y diga a ver si lo va a hacer. ¿Sí ha visto gente así? Dígame de una vez si lo va a hacer o si no, pues diga para no andar perdiendo mi tiempo aquí. Oiga, pero pues, ¿qué le pasa? ¿No le funciona el cerebro? ¿Cómo se le ocurre a usted ir a pedir un favor de esa manera? Pero hay gente que pide el favor de esa manera. Y vaya usted a decirles que no. Usted dice, no, qué pena, pero no puedo. De una vez se enojan. Pero sí ve, es que usted nunca me hace un favor. Pero sí ve, entonces ¿para qué es que lo tengo a usted? Dice que amigos, ¡ja! ¡Amigos! No, así no se va. Así no puede uno ir a pedir favores. Empezando por eso, porque es que es un favor. Y un favor la gente lo hace si quiere, si puede. Y si no, uno no tiene por qué enojarse. Pero debe hacerlo. Debe ir y pedirlo con amabilidad. ¿Qué tal Rubén, Gad, los representantes de esas tribus hubieran ido allá a decir, bueno, es que nos gustó esta tierra y a las buenas o a las malas usted no la dan? Porque le vamos a enseñar aquí que nosotros somos guerreros y ¿sabe qué? Y es que usted me cae mal Moisés encima de todo. ¿Qué tal? No, ¿verdad? No, es gente sabia. Y gente respetuosa. Y dice, si ustedes tienen, les hemos caído bien, si les parece bien, venimos a pedir este favor, denos esta tierra a nosotros. ¿Bien? Ahí está el primer principio importante. Entonces, ¿qué pasó? Cuando oyó eso, Moisés malinterpretó, quién sabe qué vio en ellos, quién sabe qué se fijó en ellos. Que no les creyó, hermano. Él no les creyó que eso era por los ganados, no le creyó que eso era por la tierra, no creyó eso. Y los regañó. Versos 6 en adelante, les recordó lo que había pasado allá con los 12 espías. Entonces uno se pone a pensar, dice, si Moisés recordó lo de los 12 espías, y si usted recuerda lo que pasó allá con los 12 espías cuando hace 40 años atrás habían enviado a esos hombres a que miraran la tierra a ver cómo era y cómo era que le iban a conquistar, y ellos llegaron, 10 de ellos llegaron y desanimaron el corazón del pueblo con sus palabras, y que eso no se puede, y que eso es difícil, y que ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a morir, vea, nos trajeron aquí, fue a nada. Lo que mostraron fue incredulidad. Y a uno le parece mucho que si Moisés le recuerda eso, es porque él percibe, él se da cuenta que en el corazón de Rubén, Gad, de los representantes, hay incredulidad. Parece que no creyeron. Entonces Moisés les recuerda esa historia. Y les dice, ustedes, miren lo que les pasó a sus padres. ¿Ah? Fíjense lo que les pasó. Quedaron en el desierto. Todos los de 20 años para arriba quedaron en el desierto. Porque provocaron la ira de Dios. ¿Van a hacer ustedes lo mismo? Les pregunta. Quiero que lo lea conmigo. Dice, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el terronte de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefuné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volvéis en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. ¿Se fija? Les recordó toda la historia y les dijo, cuidado con hacer lo mismo. Entonces, cuando yo leí, a mí me pareció mucho, dije, no, seguro él vio algo de incredulidad, porque les recuerda precisamente una historia de infidelidad y de incredulidad antes de entrar a la tierra prometida, que fue lo mismo que había pasado 40 años antes. Y les dice eso, y dice, si no te quedes, hijos de pro, ustedes son la prole de los pecadores, hijos de pecadores, ¿no? Pero entonces esas personas muy sagazmente hicieron algo, ¿no? Que uno debe hacer cuando pide un favor. Vamos a ver si usted lo identifica. A partir del versículo 17 dice, perdón, del 16 dice, entonces ellos vieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestros ganados y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán al oriente. Entonces ellos dicen, no, tranquilo, vamos a construir aquí rediles, majadas, ¿verdad? Sitios donde guardar nuestro ganado. Vamos a construirnos unas ciudades, seguramente muy provisionales, porque pues no había tiempo para hacer más. Unas ciudades bien provisionales, que estén fortificadas, para que nuestras familias estén protegidas, y nosotros vamos a ir a pelear allá al occidente con ustedes. Vamos a ir a ayudar a los demás israelitas a conquistar la tierra prometida. ¿Ve? O sea, que ellos hicieron ¿qué? Sagazmente, para que usted aprenda cómo se pide un favor, sagazmente, ofrecieron algo a cambio. Eso es lo segundo. Recuerde, lo primero es que usted debe ir con amabilidad, ¿verdad? Ir con respeto, ir con sumisión y pedir el favor. No ir bravo, ni como dicen por ahí, abraviar a la gente, o a presionarla, o a hacerla sentir mal, o a manipularla para que le haga un favor, porque suele pasar, suele suceder, ¿no? ¿Ah? Claro, como uno no tiene quien le haga un favor, ¿ah? Manipulando la cosa, ¿sí? Pero lo segundo es que usted debe ofrecer algo a cambio. ¿Ah? Entonces, mire, un favor se hace mejor si se ofrece algo a cambio. Pero primero le quiero decir una cosa, si usted va a hacer un favor, usted que es un hijo de Dios, usted que conoce la palabra, si usted va a hacer un favor, tenga la bondad, siempre haga los favores desinteresadamente, con espíritu de servicio, espíritu de amor. ¿Por qué? Para que luego no ande desilusionado por ahí. ¿Sí? Haga los favores, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero se lo voy a adelantar, para Dios. Se lo hace a Luz, por ejemplo, pero en realidad usted dice, Señor, esto es para ti que lo hago. No es para Luz, no es para María, no es para fulano, fulana. ¿Sí? Lo hago para ti, lo hago es por ti. Esto es un acto de adoración para ti, Señor. El favor que le va a hacer a esa persona, sea un familiar, sea un amigo, sea un hermano de la iglesia. Y lo puede hacer, hágalo desinteresadamente, hágalo para las personas. Luego usted no anda desilusionado. Porque sucede que cuando uno hace un favor, siempre uno empieza a guardar la expectativa de que me van a agradecer. Y de que el día que yo pida un favor, me lo van a hacer también, ¿cierto? ¿O no? Claro. Uno va, queda con esa expectativa. Yo hice un favor, espero que el día que yo necesite hacer algo, me ayuden también, me colaboren. Pero ¿sabe qué pasa? Suele no pasar, ¿cierto? Que usted hace favores, luego usted va a pedir un favor, no se lo hacen. O la persona a la que usted le hizo un favor, le hace tanto favor y le sirve, luego le paga mal. Y entonces usted se desilusiona y dice, sí, ve, no vale la pena. Eso uno tiene que ser el malo. Uno tiene que ser una mala persona y así sí lo valoran a uno. Y así sí lo quieren a uno, dice la persona. Así sí, claro. ¿Por qué? Porque lo hizo para la persona, no lo hizo para Dios. Si usted lo hubiera hecho para Dios, usted sabe que su recompensa viene, es de Dios. Usted sabe que Dios le pagará. Y no está esperando que la gente le pague. Si usted espera que la gente le pague, tal vez tenga más de una desilusión en la vida. ¿Bien? Habiendo hecho esa aclaración, que si usted hace un favor, hágalo desinteresadamente, tenga en cuenta que muchas personas no comprenden eso, ¿cierto? Lo que es el servicio desinteresado. Y en esos casos, ofrezca una contraprestación. Mientras puede enseñarle a esas personas la bendición de servir en amor y desinteresadamente. Porque si usted a una persona le dice, mira, hágame un favor, siempre el otro está pensando, ¿y cómo voy yo ahí? ¿Sí o no? Hasta uno. Uno dice, bueno, yo te hago el favor, pero ¿y cómo voy yo ahí? Que si usted solo viene como ellos vinieron al comienzo de que, no, queremos la tierra. ¿No? Les faltó la mitad, ¿cierto? La mitad es, queremos la tierra. Y nosotros vamos a ir a ayudar a conquistar la tierra también, la del occidente allá. Vamos a ir, ¿ve? Entonces fíjese eso. Vaya, pida un favor y enseguida ofrezca una contraprestación. ¿Sí? Si me presta la olla para hacer el ajiaco, yo le traigo un poquito, vecina. Un ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Si me presta los 20 mil pesitos, yo se los devuelvo con intereses. Le doy 5 mil más, le doy 3 mil más. ¿Sí o no? Y enseguida usted oprime allá el botón que debió haber oprimido desde el comienzo. ¡Pi! Ah, sí, sí, dice la gente. Ah, me va a traer. Traiga la olla que dice que nos van a traer almuerzo. Traiga la olla. ¿Sí? Dice la gente enseguida. Esa es la sabiduría que el Señor nos regala. Si usted va solo a que me haga el favor, de pronto le dicen no. Y si ya ha pedido más de un favor, peor. Pero si usted va y que le hagan el favor y dice, usted me da esto y yo le doy esto, usted hace esto por mí y yo hago esto por usted, entonces ¿qué? La gente dice, bueno, está bien. Y la próxima vez que va a pedir otro favor, la gente está más abierta para usted. Y dice, es que él es chévere. Porque yo le presté plata y me la devolvió con intereses. La próxima le vuelvo a prestar. Así han sido 3 mil pesitos. Así me pasó a mí el otro día. Por un señor me prestó para una droga de mi papá, valía 38 mil pesos. Y yo estaba lejos. Entonces yo le dije, no, préstemelos. Y yo después se los pago y tal. Y usted cree, eso a mí se me olvida. Si usted me presta plata, cóbreme, oye. Sin pena, porque a mí se me olvida. Y no es que no le quiera pagar, sino que se me olvida. Fue como a los 15 días me escribió un mensaje ahí, como enojado. Sí, ve, no le voy a prestar plata porque usted... Y yo me acordé, a mí medio como me enojé, sí. Dije, ¿cómo me cobra? Uy. O sea, así es uno, ¿no? Tras de ladrón bufón, uno. Así es uno. Y dije, ¿cómo me cobra? Entonces yo le mandé otro mensaje así, menos mal por WhatsApp uno no ve la cara, así. Pero luego pensé, dije, no, pero ¿por qué me voy a enojar? Si él me hizo fue un favor y ahora que me cobra yo me enojo. No, nada, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Entonces le dije, no, ya, tranquilo. Yo le voy a consignar, porque no se los puedo llevar a saber, yo le consigno y le voy a dar unos intereses, o yo. Diga, ah, bueno, muchas gracias. Enseguida. Y así fue, fui y le conseguí unos intereses pequeños. Pero ahí estaba la persona y dice, bueno, la próxima vez me vuelve a prestar. Porque sabe que yo le devuelvo, si me le demoro, yo le devuelvo intereses. Si le debo hace mucho, no me cobre ya, por favor. Son muchos intereses. ¿Sí? Pero sí, porque a veces uno dice, présteme 2000, rápido. No le queda y se los presta, no, eso se olvida. Pero tiene que cobrarme y cobre también a los demás, a los, hermano, y los 2000 que le presté, que está bien, tío. Pero ofrezca una contraprestación, eso es sabiduría. Luego, entonces, de eso, luego de que pasó eso, Moisés, a partir del verso 20, ahora vamos del verso 20 hasta el 27, les dice, ah, bueno, así sí. ¿Se da cuenta? Verso 20 les dice, entonces le respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. En otras palabras, así sí. Si ellos no ofrecen nada, ahí se hubieran quedado, les hubiera tocado irse al occidente con los demás. Pero fueron sabios. Bueno, así sí, listo. Tienen que ir, y es hasta que termine la guerra, ¿no? No es que un ratico, que un pedacito, no, no. Van a ir a pelear hasta que termine la guerra. Y si es así, pueden volver aquí y asentarse en esta tierra. Y entonces ellos hacen algo que también es muy sabio. Y les dice en el versículo 23. Moisés le sigue diciendo. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ese es un texto tan tremendo, ¿eh? Pues no viene al tema hoy, pero yo sí quiero que lo subraye, ¿no? Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Ah? Subrayelo ahí, Juanete lo grande en su cuaderno. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Sí? Lo dice, edificaos ciudades para vuestros hijos y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo, ahora miren lo que le dicen, dicen, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Y ahí está el tercer principio importante para pedir un favor. Note de nuevo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados, todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. ¿Ah? Entonces le dice, haremos tal y cual usted dice. Número 3, comprométase con los hombres. Si usted vaya y dice, hágame tal favor, y si me lo hace, yo le voy a dar esto y le voy a dar esto, por favor, hágalo. ¿Ah? ¿Qué es lo que están diciendo ellos ahí? Dicen, así como tú dices, vamos a hacer, Moisés. Se comprometieron. Tuvieron un compromiso. Y usted luego revisa la historia y se da cuenta que en efecto ellos cumplieron. Los israelitas que estaban al oriente pelearon las batallas de los que estaban allí en el occidente. Y cuando todo terminó, ellos regresaron al occidente y ahí se asentaron. Esa fue su tierra por algún tiempo. ¿Ven? Hermano, entonces, tenga palabra. Lo que prometa que va a hacer, hágalo. Porque si no, la próxima vez que usted vaya a pedir un favor, no se lo hacen. Usted coge mala fama. No, si me dijo que me iba a traer ajiaco, no me trajo nada, yo sí le presté la olla. Y ni la olla me la he devuelto. ¿Eh? Y uno tiene que dejar las puertas abiertas, porque en una condición económica como la que nos encontramos nosotros, pues necesitamos puertas abiertas para que nos hagan favores, nos colaboren las personas. ¿Eh? Si dice que va a dar intereses, délos, ¿no? Porque si no, la próxima vez usted va a pedir el favor, no se lo hacen. Si dice que lo que diga que vaya a hacer, por favor, cumpla. Ese es el tercer principio. Entonces, ¿cómo usted va a pedir un favor? Vaya con amabilidad, vaya con respeto, vaya con sumisión. ¿Cómo más usted va a pedir un favor? Ofrezca algo a cambio. ¿Cómo más usted va a pedir un favor? Comprométase con los hombres. Pero por último, el último principio es comprométase con Dios. ¿Ok? Del 28 al 33, ya la última parte del texto que leeremos. Entonces Moisés, desconfiado, porque usted sabe cuántas le habían hecho a Moisés ya, ¿no? Eso, el hombre estaba curtido. Entonces viene y dice, Moisés, dice, venga para acá Josué, Eleazar, venga, los líderes vengan todos, sí, aquí delante de los muchachos, yo me voy a morir, ya saben, recuerde que Moisés está listo para morirse, ¿no? Dios le dijo, ya te vas a morir, tremendo, ¿no? Que le digan uno eso, ya te vas a morir. Le dije, bueno, como yo me voy a morir, les voy a dejar un encarguito. Si ellos no cumplen, no les den nada. Si cumplen, pues denle todo lo que pida. Oye, ese fue el encarguito. Versículo 28. Entonces les encomendó a Moisés, al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y le dijo a Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, le daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron. Hasta ahí. ¿Se fija? Eso fue lo que dice Moisés. Si hacen lo que dicen, ustedes le dan la tierra. Si no hacen lo que dicen, no le dan nada, y que vayan al occidente como ustedes, y le dan tierra allá en el occidente con todos ustedes. ¿Ven? Moisés no confiaba. Como muchos de nosotros, no confiamos. ¿Eh? Que ya hoy día mucha gente me dice, venga, hágame tal favor, y yo le doy eso y el otro, y uno enseguida mira, ¿será? Porque ya lo han hecho tantas, ¿verdad? Ya uno está curtido como Moisés. Pero entonces ellos, como para asegurar más la cosa, para que Moisés esté más seguro, allí en el versículo 31, quiero que compare lo que dicen en el versículo 31 con lo que dice en el versículo 25. En el versículo 25 dicen, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Pero ahora ya no dicen así, sino que ahora dicen, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Es decir, delante de Dios, nosotros vamos a cumplir, vamos a obedecer. Moisés, ponemos a Dios por testigo que vamos a obedecer. ¿Ve? Bueno, y aquí la cosa ya sube de tono, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están poniendo a Dios de testigo, ¿no? Ahora se obligan a hacer las cosas para Dios. Las tienen que hacer entonces para Dios. Se responsabilizan delante de Dios. Y una buena manera de habituarnos a cumplir nuestras promesas, sobre todo cuando en este tipo de negociaciones, cuando decimos, hazme este favor y yo voy a hacer esto, ¿bien? Es asumir que no le estamos prometiendo a esa persona, sino que le estamos prometiendo ¿a quién? A Dios. Como el matrimonio. El matrimonio se lleva mejor si usted se le quita de la cabeza que usted le hizo una promesa a otra persona. Entonces usted más bien piensa todos los días de su vida que la promesa se le hizo fue a Dios. Fue a ti que te prometí honrar, cuidar, proteger, no mirar más mujeres, todo. Fue a ti, Señor. No fue a la esposa. No fue al esposo. Fue a ti, Señor. Yo te lo prometí. Fue a ti, Señor. Y eso ayuda. Porque qué fácil para muchos de nosotros tal vez sea romperle promesas a los seres humanos. Pero cuando se trata de romperle promesas a Dios, allá adentro hay algo que hace achí. Bueno, al menos a mí me pasa. Entonces uno dice, uy, no, yo lo prometí a Dios, ¿yo cómo voy a hacer esto? Y no, yo dije a Dios que, no. Ya. Entonces uno asume sus compromisos como promesas que le hace Dios, que es lo que ellos hacen. Haremos lo que Dios ha mandado. Tus siervos harán lo que Dios ha mandado. O sea, están bien. ¿Dios les había mandado hacer algo? No. Ahí no vemos a Dios hablándole y diciéndole, sí, me hacen un favor y cumplen. No. No. Sencillamente ellos ponen a Dios y se responsabilizan delante de Dios, ¿no? Y aquí para terminar, unos textos bíblicos en el Nuevo Testamento relacionados con esto y muy importantes, que deben ser lemas de nuestra vida. ¿Ah? El primero, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios 10, 31. Dice allí: así pues, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? todo háganlo para Dios. Lo que sea que hagan, su trabajo háganlo para Dios, sus promesas háganla para Dios, ¿eh? Su caminar, su andar, háganlo para Dios, su servicio a Dios, obviamente, pues háganlo para Dios. Pero dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo para Dios. Todo lo que hagáis, dice ahí, hacedlo para la gloria de Dios, para glorificar a Dios, todo lo que hagamos. ¿Ven? Luego, en Colosenses capítulo 3, versículo 17, se le habla a los esclavos, a los que trabajaban en casas en esa época. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Pero lo que dicen a ellos, pues aplica perfectamente a nosotros. Yo estoy seguro que si pusiéramos esto en práctica, seríamos mejores hijos, mejores trabajadores, mejores cristianos, si asumiéramos esto como un lema de nuestra vida, como un principio de nuestra vida. Verso 17 dice, y todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Lo mismo que le dijo a los corintios, háganlo todo para la gloria de Dios, que todo lo que ustedes hagan, glorifique al Señor Jesús, ¿verdad? Ahora, quiero que miren el versículo 22, y leamos hasta el versículo 24. Se lo dice a los esclavos esto, ¿no? Pero aquí aplica para nosotros. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. En otras palabras, ¿qué le dice? Lo que hagan. A veces la gente dice que lo único que hace para Dios es su servicio a Dios, que lo único que hace para Dios es su ministerio y el culto. Aquí cuando vengo a culto yo adoro es para... Pero no, él le está diciendo, si va a estudiar, haga eso para Dios. Su carrera hágala para la gloria de Dios, que ella glorifique a Dios. Su trabajo hágalo para Dios, que su trabajo glorifique a Dios. ¿Ven? Y dice, y los favores y las promesas que haga, como contraprestación de favores o cualquier tipo de promesas, hágala no sirviendo al ojo, hágala no para los hombres, hágalo para Dios, hágalo para que eso glorifique el nombre de Dios. Otros, al ver lo que ustedes hacen, glorifique el nombre de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cómo se pide un favor? Con amabilidad, no vaya bravo, ¿no? Número dos, ¿cómo se hace un favor? ¿Cómo se pide un favor? Ofrezca algo a cambio. Allá oprime usted un botón. Apenas ofrece algo a cambio, oprime un botón. Luego, comprométase con los hombres. Comprométase a cumplir lo que promete, pero más importante, comprométase con Dios a cumplir lo que usted ofreció en contraprestación. Y así tendrá puertas abiertas, y la próxima vez que necesite una colaboración, necesite una ayuda, la gente se lo va a dar, y usted va a ser una persona que corre aquí, corre allá, la gente le ayuda, le colabora, porque usted demostró ser digno de confianza. Oremos, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra el día de hoy. Queremos suplicarte que nos ayudes y que nos bendigas a ponerlo en práctica. Señor, todos los días necesitamos pedir favores. Todos los días necesitamos solicitar colaboración a las personas. Por favor, ayúdanos. Colabóranos, Padre, para que seamos sabios al hacerlo. Y para que donde quiera que vayamos, siempre dejemos puertas abiertas, porque la gente nos reconoce como personas de confianza. Muchas gracias te damos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, aplaudan al Señor, por favor. Gracias, Padre. Aleluya. No está prendido. Amén, hermanos. Vamos a levantar una ofrenda para Dios, por favor. ¿Está listo? ¿Está preparado? ¿Qué juicio? Todos pidieron el sobre a la entrada. Muy bien. No, una disciplina tremenda aquí. ¡Qué bendición! ¿Listos? Bueno, oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y ofrecemos con amor, Señor, esto que vamos a poner en tus manos.